11 de la mañana, 7 minutos. Romina Gutiérrez, dijiste que no jugabas al fútbol. Si jugaras, sos de... Soy aguerrida, soy un 2. Ajá. Blas Yunta, más Blas Yunta que Riquelme, ponele. Sí. No, me la quedé pensando porque también a veces tengo como unos destellos de talento, pero no, soy patrona del área. Bien, más bien destructora. Bueno, mirá lo que te traigo acá. A Daniel Petrucci, que le gusta ponerla bajo la suela, y es todo lo contrario, un jugador delicado, vamos a decir así. Daniel, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Daniel. Hola, hola Juan, hola Romina, buen día, bienvenida. Muchas ¿Cómo gracias. están ustedes? ¿Cómo Bien, andan por ahí? acá estamos, esperando a ver de qué nos vas a hablar, seguro que de la final de ayer, o te estoy quemando algo. No, en realidad no, pero sí tiene que ver con la final de ayer y con lo que es el fútbol en realidad. Hoy te propongo conocer un poco quién inventó el fútbol, ¿sí? Es una pregunta muy amplia, pero que siempre trae adhesiones porque cada uno tiene su idea de qué pasó con el fútbol, cuándo comenzó, quién lo inventó y demás. Y como es una pasión que en realidad invade a todos aquellos que son aficionados o amantes directamente del fútbol, esta situación de amor y sentimientos lleva a este deporte y a ser tan importante en la vida de muchas personas, ¿no? Porque en muchas ocasiones es considerado para mucha gente el deporte más hermoso y más popular del mundo, ¿no? Bueno, y Y precisamente. que deriva, vamos a chicanear, que Dale. deriva paradójicamente del rugby, ¿no? Y ahí Claro. y ahora todos Bueno, los rugbyers. podemos ir más atrás y decir que eran ejercicios que se utilizaban ancestralmente para las guerras, que, ¿no? A manera de entrenamiento para salir a la guerra. Sí, tenés razón en parte porque tiene que ver, pero en realidad, ¿quién inventó el fútbol? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el origen del fútbol? Claro. Responde más a lo que vos recién comentaste. ¿Dónde se creó el fútbol? ¿Quién lo hizo? ¿Y cuándo comenzó a conocerse este deporte? Muchos creen que, a simple vista, ¿no? Que los ingleses serían los indicados para Claro. darle ese Para puntapié de que son patentar el ellos. deporte. Claro. Claro, le pusieron el reglamento. Claro, precisamente, esa es Y la el clave. nombre, y el Ah, nombre. bueno, sí. Esa es la clave, ellos reglamentaron el fútbol, Claro. ¿sí? Pero de todas maneras, conocer cuándo se inventó el fútbol ya es otra tarea un poco más ardua y esa tarea me la tomé revisando, buscando, buceando un poco. A ver. Hay algunos que, como decíamos recién, dicen que su historia comenzó allá por el año 1863, que es el año en que se llevó a cabo la fundación de la Asociación de Fútbol en Inglaterra, precisamente. Claro. De hecho, últimamente en los canales de películas y series hay unas que tienen que ver con esto, muy interesantes para ver y conocer. Pero en realidad sus inicios se dio varios años y varios siglos antes, en lugares que por allí uno no se imaginaba, por ejemplo, en Egipto, en China y por supuesto en Inglaterra y algunas regiones también de Sudamérica como Brasil y Paraguay. Más concretamente allí vivían los guaraníes. Y más adelante te voy a decir por qué tiene que ver esta reflexión sobre los guaraníes. En realidad hay que observar y también tener en cuenta el punto de vista de cada uno, de cómo quiera ver las cosas y se puede considerar que puede haber empezado en un lugar o en otro, un lugar tan distante como Egipto, por ejemplo, y otro por allí más cercano como Paraguay. Pero bueno, también tenemos que considerar realmente si podemos llamarle fútbol a algo que se juega con los pies y una pelota. También podemos preguntarnos si se puede tomar con la mano, si las reglas han cambiado, o por ejemplo, quién inventó las reglas del fútbol, si antes había arcos, como nosotros les llamamos, porterías, como le llaman todos. Realmente son muchas cosas y difíciles de determinar realmente el origen del fútbol. Lo que sí está claro es que, como decíamos recién, quienes lo regularon y lo crearon tal y como es hoy, con algunas pequeñas modificaciones, son los ingleses a lo largo del siglo XIX. ¿Cómo fue que esto comenzó? Y acá viene la historia. La asociación de fútbol es la que ellos han creado y arreglaron de esa manera una manera de jugar el fútbol. Porque a pesar de que el deporte se jugaba muy extensamente por toda Inglaterra, fundamentalmente por parte de los jóvenes, se prohibió en las escuelas. ¿Y por qué creemos que puede haber sido así? Porque al no tener reglas, era muy difícil controlar a los jugadores de que no se golpearan con saña o que no se lastimaran. Todo vale. Entonces, claro, todo vale y a nadie le gusta perder, aunque era un juego muy nuevo, pero era muy atractivo también. Bueno, esto nos lleva a que los clubes en el siglo XIX pensaran y se reunieran para crear reglas que pudieran hacer más llevadero el juego y convertirlo en algo más limpio y justo. Y estas reglas fueron las que sentaron las bases de esas normas del fútbol que ahora seguimos. Finalmente era así. Estos clubes fueron los que tomaron forma de unión y crearon un cuerpo de gobierno que le pusieron como nombre la Asociación de Fútbol, la FA, que ahora la conocemos como muchos nosotros los sudamericanos, le damos un parecido a nuestra conocida Copa Argentina, una especie de torneo de ese tipo, es el que crearon en Inglaterra para dar el comienzo con el fútbol. Y desde allí, por supuesto, se extendió a otros países europeos, como por ejemplo España o Francia, Holanda o el conjunto de Países Bajos. Estos países entonces se reunieron para formar un órgano de gobierno de fútbol que fuera el encargado de supervisar los juegos internacionales y de esa manera surgió la conocida y para algunos odiada FIFA, ¿no? Realmente, si nos volvemos a preguntar en qué país se inventó el fútbol, bueno, distintas circunstancias y tradiciones dejan muy claro que el fútbol se jugó en Egipto, en la antigua China, en Roma y en Inglaterra. Las regiones eran dispares, pero también no nos olvidemos de los guaraníes. Ajá. ¿Cómo viene ahí la mano? A ver. Ya estamos ahí. Lo importante era generar la curiosidad. Bueno, un juego que se juega con los pies y que está prohibido tomar la pelota con las manos. En Egipto, por ejemplo, uno puede imaginarse a los reyes egipcios y demás habitantes practicando este deporte del fútbol. Podría haber tenido en esa época algún Cristiano Ronaldo, algún Lionel Messi. Claro, o que surgiera el insulto de movete, pareces una momia. Claro, estás duro, movete un poco. Claro. Sí. Bueno, y vos sabés que en esa época, claro, por supuesto, ¿con qué se jugaba? Porque inclusive se conoce que se han descubierto pelotas de lino en tumbas egipcias de más de 2.500 años antes de Cristo. Fíjate vos qué dato. Pelotas de lino que iban a la tumba con el correspondiente muchacho que dejaba de participar de esto y de todo. Yeah. Y lo curioso es que algunas de estas pelotas se hacían con intestinos o piel de animales para poder mejorar el rebote. Claro, sí, sí. Debían ser muy pesadas, de igual modo. ¿Cómo, perdón? Debían ser muy pesadas. No, todo lo contrario, rebotaban mucho. Precisamente se buscaba, digamos, mejorar el rebote de la pelota. Claro. Esa era la intencionalidad al confeccionarla de esa manera. También hay, por ejemplo, muchos dibujos que revelan de esta situación. Decían que también que jugar partidos similares que eran muy parecidos al fútbol, ellos lo hacían durante las fiestas, precisamente cuando ellos festejaban, por ejemplo, la fertilidad o para la abundancia de las buenas cosechas. Ahí aprovechaban llevaba a cabo algún partidito. Sí. También decíamos que en la China se lo conoció como el balón-pie o kuyun, que significaba patear la pelota con el pie en chino, y también era un deporte muy popular allí. Pensando ya a irnos más atrás, se llegaba al momento del nacimiento de Cristo, alrededor de los siglos 5 y 2 antes de él, y los chinos antiguos utilizaban para rellenar una pelota de cuero plumas y la pateaban dentro de un campo rectangular y luego tenían que meterla entre un pedazo de tela que venía a ser como los arcos, ¿no? También yo escuché que Romina dijo sobre que los militares utilizaban el fútbol para tener posibilidad de que sus soldados estuvieran en buena forma física. O sea, tenía que ver con los militares, Romina, y era utilizado como una forma de ejercitación por parte de los líderes militares. Claro. Y de allí surgían entonces jugadores que practicaban el deporte del fútbol precisamente para estar en buen estado físico. En esa época cualquier civil podía jugarlo. Seguramente habría muchos grandes jugadores de fútbol sin saberlo de repente, ¿no? En esas épocas. La cuestión es que con el transcurso de los años, este deporte fue haciéndose más popular, ya en tiempos regulados por árbitros y asistentes, y fue decreciendo, porque tuvo que ver exactamente el transcurso del tiempo y el número en esa época variaba el número de jugadores con que se llevaba a cabo los partidos. En realidad, algunos decían que se podía jugar 12 contra 12 o 16 contra 16 dentro del campo. Recordemos que eran épocas en donde todavía no había un reglamento estricto, ni mucho menos, y no ganaba, curiosamente, en esos partidos, el que más goles conseguía, sino quien menos pases cortos o evitar tirar la pelota afuera diera. O sea que quien se consagraba ganador del juego no era el que lograba conquistar más goles, sino que el interés era otro. Realmente una cosa extraña, pero bueno. Y así pasaba, dice, más por la destreza, no tanto por la definición, sino... Da la impresión que sí, que la destreza, que la fiereza o la temeridad con que se llevaba a cabo el juego. Hay que acordarse que también, más allá de que en la antigua Roma, que también se jugó y que tenía ciertas reglas, tenía más que ver con la estrategia, con la táctica de la acción. Allí, en Roma, se jugaba, por ejemplo, con jugadores de 54 por equipo, por ejemplo, y bueno, y la única finalidad era precisamente anotar en la meta del equipo contrario. Todo muy parecido a lo que conocemos hoy por el fútbol, pero con algunas consideraciones distintas. Inclusive se volvió tan popular el juego que se incluyó en los primeros Juegos Olímpicos. Hay que recordar que algunos de esos jugadores regresaban a su casa bastante golpeados, bastante heridos, pero tenía que ver con la acumulación de mucha gente dentro del campo de juego, o quizá con las medidas de ese campo de juego que favorecía el roce, algo que hoy por hoy casi no se permite, ¿no? El hecho de rozarse. Estamos en épocas que no nos llevan a otra forma de entender las cosas. Bien, también, como decíamos, el fútbol en esa época, como era tan popular y además era tan practicado, directamente se jugaba en las calles. Cuentan por esas épocas que el conocido orador romano Cicerón describió que era mayormente un juego jugado por muchachos muy jóvenes que corrían por toda la ciudad pateando la pelota. Se imaginan ustedes rebotando en las paredes y correr detrás de ella, vaya a saber hasta dónde o con qué finalidad, ¿no? Bueno, la cuestión es que también, siguiendo en el tiempo y retrocediendo, la Edad Media tuvo su participación con este deporte. Los ingleses fueron quienes mantuvieron viva la llama de esta tradición de jugar el fútbol durante esa época. Este deporte, allá por el siglo XIV, se llamaba fútbol multitudinario. Dice la información, no tenía límites de jugadores, pues nadie había creado precisamente unas reglas que oficialicen ese juego de una manera. A lo mejor se estaba acercando el momento de que alguien se hiciera cargo, ¿no? Teniendo en cuenta la violencia y la poca finalidad de cómo finalizar los juegos. Más que nada era una competición en sí, más que el resultado final. Volviendo a la historia, cualquiera podía participar en esos juegos y, como tenía muy pocas reglas, el fútbol medieval a menudo se salía de control, dice la información, y terminaba en, bueno, lo conocido, sí, claro, en disturbios, en peleas, teniendo en cuenta que se jugaba en la calle directamente, ¿no? Bueno, la cuestión es que los legisladores de esa época se vieron obligados entonces a reglamentar, a emitir, por ejemplo, leyes que prohibieron el fútbol, ¿sí? Sin embargo, era tal la práctica de este deporte de manera popular en todo el pueblo, que en realidad nadie dejó de jugarlo, para eso, por más que estuviera prohibido. Realmente era un juego que fundamentalmente a los ingleses en esa época los atrapó. Esto formó parte de la cultura inglesa a partir del siglo XIV. Y volviendo aquí a los guaraníes, que les había comentado en un principio, y disculpe que la haga un poquito más larga, el antropólogo y lingüista Bartolomeu Meliá fue uno de los investigadores más destacados de América, dijo que los registros lo confirman. Fueron los guaraníes del Paraguay los inventores del fútbol. Desde el año 1639 está documentado que hay entre los guaraníes un juego de pelota con el pie. Ajá. Pero fue más allá, Meliá, fíjate vos. Dijo que los guaraníes jugaban con una pelota de goma compacta, tan botadora por el rebote que tenía y tan liviana, tan ligera, dicen acá, sí, que recibió el primer impulso, seguía dando piques por mucho tiempo sin pararse y sin conocer la pausa para que descansaran los futbolistas. Y se multiplicaban los piques debido al poco peso de la pelota. Ajá. Y a la gran capacidad de rebote. Mucho, con razón tan buen juego aéreo los paraguayos, ¿no? Sí, inclusive en algunas playas de Brasil actualmente se ve algo parecido a lo que hacían los guaraníes en las playas directamente. Los locales realizan un juego de arrojar la pelota hacia arriba y rebotarla en ronda, ¿sí? Y rebotarla y evitar que caiga al piso de la playa, que es irregular, por supuesto. Y bueno, asemeja a un parecido con lo que hacían los guaraníes en aquella época. Realmente una situación extraña, fundamentalmente que te digan que habría que reconocer a los guaraníes como los inventores del fútbol. Esa es la pregunta. Si vos le preguntás a Meliá, te dice inmediatamente, yo creo que sí. Bueno, la cuestión es que esto, como todos sabemos, también se inventó este fútbol con una finalidad social y como entretenimiento. Eso es lo que las sociedades disfrutaban mientras se practicaba este divertido deporte, en donde también los espectáculos entretenían a las masas y servían como un instrumento político, económico y social, como deducirán ustedes. Daniel, muchísimas gracias por esta clase de historia acerca del origen del fútbol.